Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. E Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que este programa también lo puedes escuchar a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, allá Estado Carabobo, los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, allí los domingos de 9 y 30 a 10 y media de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas ya emitidos a lo largo de más de 8 años, llevándoles lo mejor de literatura para untar. 52 por 8. Son un poco de programa. Imagínate. Son un montón de programas. Pasan de 400 ya. Y por supuesto están todas nuestras redes sociales para que entre en contacto con nosotros. Todos con el nombre de Librería Sónica, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram. Música de fondo, Noguerísima. Uy, la música con la que yo crecí. Cuando era bebé escuchaba Herb Albert. Así es. Y el tema se llama Rise. Rise. Y como estamos justamente comenzando este domingo, un buen tema, pues. Es como Amanecer con Herb Albert Goldberg. Fíjate que el segundo apellido de Herb Albert es como el de la poeta Jacqueline Goldberg. Es Herb Albert Goldberg, quien nació en California un 31 de marzo de 1935. Así que ya son 81 años de vida para este reconocido trompetista y cantante estadounidense. Famoso también por ser el ejecutivo del sello A&M Records, que fundó junto a Jerry Moss. El 31 de marzo, imagínate. Muchachito, ¿no? 81 años. Sí, vale. Así en el año 1935, todo lo que habrán visto a sus ojos, porque así todavía es. Sigue vivo. Sí, fíjate, también compuso 5 temas número 1, 28 álbumes en la lista del Billboard, 8 premios Grammy, 14 discos de platino y 15 discos de oro. O sea, que sabe de música este señor. Buen inicio de programa con esta música para todos ustedes. Efemérides de la semana. Y esta semana las efemérides comienzan el día de nuestra grabación, lunes 28 de marzo, hasta esta fecha en que lo acompañamos a usted tomándose ese café dominical. Sabroso, 3 de abril. 3 de abril. ¿Qué sucedió el 28 de marzo, no era? En el año 1868 nació el escritor ruso Máximo Gorki. En 1914 nació el novelista checo Bohumil Hrabal. Y también el 28 de marzo, sin embargo, en el año 1936, nació el escritor peruano Premio Nobel de Literatura del año 2010. Mario Vargas Llosa, que por cierto estoy leyendo en este instante Conversaciones en la Catedral. No la había leído, es una novela de casi 800 páginas. Y te viene un regalito en camino también. Me viene un regalito en camino con su más reciente novela. Y hace un mes atrás leí La tía Julia y el escribidor. Es maravillosa, ¿no? Esta novela. ¿Quién falleció el 28 de marzo? En 1941, la novelista británica Virginia Woolf. También falleció en 1942, el poeta y dramaturgo español Miguel Hernández. Y en el año 2000, el novelista británico Anthony Powell. Avanzamos en el calendario. El 29 de marzo falleció en 1989 el escritor rumano Nicolae Steinhardt. El 30 de marzo, pasando al calendario, tenemos que Cervantes recibió la autorización real para imprimir la segunda parte de El Quijote en el año 1615. Casi nada. El 30 de marzo nació en 1844 el poeta francés Paul Verlaine. En el año 1926, el escritor británico John Fowles. Y dos años después, en 1928, nació el escritor británico Tom Sharp. 31 de marzo, nació en el año 1914 el escritor mexicano, Premio Nobel de Literatura del año 1990, Octavio Paz. Año después, en 1933, nació el poeta rumano Nikita Stanescu. Y en el año 1948, el escritor español Enrique Vilamatas. Ah, bueno, uno de mis favoritos, de hecho. Quería decirlo, pero me quitaste sí, la palabra. Sí, estoy releyendo Bartleby y compañía. Ya me falta, si acaso, un 10% para concluir la lectura, en todo caso, la relectura de este estupendo libro que les recomiendo. ¿Quién falleció, no? Era el 31 de marzo. En el año 1980, el poeta checo Vladimir Holand. Así es, y en 1996 falleció el poeta, escritor y autor teatral italiano Darío Bellezza. Primero de abril, en el año 1909, comienza a circular el diario El Universal de Caracas. Bueno, sí, felicitaciones. Bello aniversario para ustedes. El primero de abril nació en 1809 el escritor ucraniano en lengua rusa Nikolai Vasilievich Gogol. En el año 1868, el dramaturgo francés Edmond Rostand. En 1875 nació Edgar Wallace, escritor inglés de novelas de misterio. En el año 1929, el primero de abril, nació también el escritor checoslovaco Milan Kundera. Hace un par de semanas terminé de leer precisamente La insoportable levedad del ser. Wow. Una novela maravillosa de este autor. No lo había leído, era una lectura pendiente. Y bueno, se las recomiendo también. ¿Y en el camino no te hizo así varias sacuditas? Sí, cómo no, wow. Cómo no. La historia entre Teresa y Tomás es tremenda, ¿no? Se las recomiendo. ¿Quién falleció el primero de abril? El señor Salvador Rueda, poeta español, en el año 1933. 2 de abril, día en que, por homenaje a Hans Christian Andersen, se celebra en todo el mundo el Día del Libro Infantil y Juvenil. Así es, y en 1940, el 2 de abril, también noguerísima, se publica en Nueva York, ¿no? Se publica. Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Nació, como ya dijimos, el 2 de abril de 1805, Hans Christian Andersen, escritor danés especialista en literatura para niños. Así es, en 1840 también, un 2 de abril, nació el escritor francés Émile Zola. Y fíjate, me están llegando todos, porque justamente hace un poco más de un mes leí Teresa Racán, de Émile Zola, una novela maravillosa también. Bueno, los tienes en línea. Sí, vale. 2 de abril del año 1914 falleció el escritor alemán Premio Nobel de Literatura en el año 1910, Paul von Heyse. Y así llegamos a tal día como hoy, amigos resilientes, radioescuchas, sobrevivientes todos, y les comentamos que el 3 de abril de 1783 nació el escritor estadounidense Washington Irving. En el año 1922, el poeta español José Hierro. Y terminamos comentándoles que el 3 de abril, tal día como hoy, pero en el año 2000, falleció el escritor estadounidense Terence McKenna. Con esto damos el cierre a las efemérides. ¿Y quién ganó, Noguerísima, el libro y en la franela de la semana pues, pasada? Pues este combo chévere que nos di por cortesía de autores venezolanos y de Gabriela Rosas fue Las a dar al cuerpo y a los ojos, de la señora Sabrina Sandrín. Felicitaciones, porque tienes la franela de autores venezolanos y el libro Quebrantos, de Gabriela Rosas. La franela, por cierto, tiene un verso de Gabriela. Sí, que dice: el amor no es de astutos. Pues felicitaciones, Sabrina, y aquí estarán esperándote en la radio para que busques tu premio de lunes a viernes en horario de oficina. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? Y hoy el espacio que ustedes tanto aprecian, la biografía de la semana, cede estos pequeños minutos para recibir en nuestros estudios al señor Eligio Pérez. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es el señor Eligio Pérez, que es directivo de la empresa Smart Reading? Un formidable programa de lectura inteligente, y él nos va a poner en orden para saber qué es Smart Reading. ¿Cómo se llega a Smart Reading? Saber, por ejemplo, cuáles son nuestros hábitos de lectura, y que está dirigido además a profesionales, a ejecutivos, a amas de casa, estudiantes, niños desde los 10 años, tengo entendido yo, hasta los 90. Sí, señor. Bienvenido, bueno, Eligio. No, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Y hablar de la lectura es estar en este programa. Pues simplemente así es un programa para lectores. Para lectores. Y ayer, por cierto, conversaba con un amigo y me decía, nosotros que escribimos debemos aprender a leer. Correcto. Porque si no leemos, por supuesto, no hacemos llegar la lectura a las personas, al lector, pues. Exacto. Y si no leemos, no aprendemos, porque es que no es copiar, es aprender. Exactamente. Entonces hay que leer. Sí. Fíjate. Bueno, nuestra empresa es una empresa que tiene 25 años ya de experiencia a nivel internacional y nacional. Correcto. Y es una técnica muy sencilla para todas las personas que me escuchan. A través de un entrenamiento visual, eliminamos malos hábitos de lectura adquiridos desde la niñez por este sistema educativo que tenemos, o de aprendizaje, que es el silábico. Okay. Eliminamos el sueño que nos da a veces al leer, el cansancio, el poner el dedo en la lectura, el que leyó y no comprendió y tiene que regresarse una, dos y hasta tres veces para poder comprender lo mismo. El que vocaliza. El que subvocaliza, que se escuche ese ruidito interno y dice, yo estoy leyendo pero me escucho. Eso son las cuerdas vocales y no el consciente. Hay personas que dicen, ese es mi consciente y mi subconsciente. No, eso no es. Entonces todo eso se elimina para hacer una lectura más fluida. Se amplía el campo visual de tal manera que la información llegue correctamente a la mente y uno disfrute de la lectura. Y también puede inhibir los ruidos. Ah, pero qué bueno. Fíjate, y a mí me llama la atención, ¿por qué Smart Reading? Smart Reading, además de que en inglés Smart Reading es una lectura inteligente, ¿qué significa para ustedes como Smart, empresa? Smart Reading, bueno, se colocó porque una de los directivos de la empresa, Dan Malfin, habló de Smart, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la tecnología. Uh-huh. Y entonces le colocó Smart Reading para que no sonara lectura rápida, como algunas personas dicen lectura rápida. En realidad esto no es lectura rápida. Es una técnica que ayuda a que un niño de 10 años en adelante y un profesional de cualquier carrera tenga la posibilidad de utilizar su tiempo de una manera más positiva. Hay personas que dicen, voy a leer, pero no me molesten. Voy a trabajar, pero en la noche tengo que estudiar, me quedaré de madrugada estudiando para poder... No, esta técnica le permite leer 2.000 palabras por minuto, que es captar un libro de 200 páginas en tan solo 20 minutos, pero con una comprensión del 100%. Nosotros trabajamos concentración, comprensión, retención, análisis e interpretación. Ahora, lo más importante del programa es que no hay que estudiar. Es una técnica dirigida por un monitor, por un especialista en el área de educación, que lo va llevando a través de un material técnico didáctico y uno logra la técnica como tal. Bueno, yo doy fe de ello porque este servidor que usted ya conoce, amigo Radio Escucha, resiliente en el buen sentido, como usted ya sabe que les comento, hizo este programa. Sí, usted hizo la introducción. Usted hizo introducción a la lectura inteligente, que es el programa que traemos en el día de hoy. Nuestro programa realmente dura 4 meses. ¿Y cómo llegan ustedes? Bueno, simplemente usted tiene que pasar un mensaje de texto. Va a tomar su móvil en este momento, si me está escuchando. Por favor. Y va a pasar un mensaje de texto con la palabra lectura al 0414-929-8823. Okay. Una cosa que sí quiero decirle a aquellas personas, porque hay unos cupos especiales, aquellas personas que vayan a pasar su mensaje de texto es porque realmente quieren hacer una técnica como esta. Y se abrió un espacio que usted lo puede hablar y certificar, que es un taller para la introducción a la lectura, que tan solo dura 10 horas, pero en 10 horas alcanzamos niveles de concentración, comprensión, retención y eliminamos esos malos hábitos, pero que de verdad nos han traído muchos problemas al momento de leer y al momento de estudiar cuando okay. somos estudiantes, ¿no? Yo voy a repetir, usted misma, Noguerísima, vamos a repetir el número que es 0414-929-8823 y tiene que enviar la palabra lectura. Si un mensaje de texto lo hacen desde este momento. Con el nombre con el y nombre, la identificación. Sí, con el nombre, ¿verdad? Y su identificación. La palabra lectura, porque tenemos unos cupos especiales. Me autorizaron, usted estuvo en el programa con nosotros. Como está contento, muy contento, la directiva de la corporación me autorizó 20 cupos especiales para aquellos 20 primeros mensajes. Ah, y estos perfecto. Tienen un tratamiento porque especial. Son especiales, porque uh-huh. son especiales, porque usted va a invertir solamente en el material que necesita para hacer el programa, pero en el derecho de enseñanza no. Okay. Es decir, usted se okay. está ahorrando el derecho de enseñanza. Otra cosita es que nos permita visitarle a su casa o su oficina, o usted puede ir a nuestras oficinas. A sus oficinas. Estamos en Caracas, para todas las personas que me están escuchando, estamos al frente, en la Torre de la Primera, al frente del Centro Comercial Lido, y entonces nosotros le entregamos toda la información, un diagnóstico de lectura, un test, perfecto. Que le va a permitir conocer su velocidad y su comprensión. Y tenemos 20 cupos especiales. Son, ¿no?, especiales, tienen un adicional, pero eso sí se los digo personalmente. Personalmente, entonces ahora envié la palabra lectura, uh-huh. disculpa, Linsabel, no, la palabra lectura al 0414-929-8823. ¿Y qué experiencia tuvo? ¿Qué puede hablar de nuestra Mi experiencia técnica? Es estupenda porque me hicieron, la monitora o la especialista hizo la medición de tiempo y en mi caso particular noté sensiblemente mayor número de páginas en menor tiempo, que si bien es cierto, es importante, digamos, la rapidez. Lo más importante es la comprensión. Recuerda que una persona que lee bien, habla bien, piensa bien, escribe bien y actúa de una manera correcta, la motivación cambia. Así la es. Conducta que uno tiene ante las cosas que tenga que hacer es con mayor disposición. Okay. Así que aquellas personas que sé que este programa es de lectores y de escritores, absolutamente tienen que pasar. Tienen, y les digo tienen porque es una oportunidad. Conocer de una técnica, todos los días se aprende y estas herramientas tienen muchísimos años en el mercado. Pero conocer y tener su valoración de lectura es importante y en este momento no van a invertir por su valoración de lectura. Bueno, como nosotros ya debemos hacer un corte publicitario, Eligio, queremos antes del corte precisamente repetir nuevamente el número de teléfono celular. Va a pasar un mensaje de texto allá al 0414-929-8823. Recuerde que son 20 cupos especiales y es por la posición de su mensaje. Correcto. Y nosotros le devolvemos la llamada, le devolvemos el mensaje y le explicamos con un diagnóstico de lectura. Bueno, ¿y qué debe decir ese mensaje de texto? Simplemente lectura. La palabra lectura. Y si quiere colocar su nombre, chévere. Perfecto. Pero que espere nuestra llamada porque sí le vamos a llamar y le entregamos su diagnóstico de lectura que no buenísimo. Tiene costo. Bueno, Eligio, para que se pueda inscribir con nosotros, lógicamente. Así ¿y tienes es. Redes sociales donde sí, las estamos, personas puedan seguirlo? Claro, estamos en Smart Reading Edu. De hecho, cuando colocan la palabra Smart, automáticamente ya abre el Instagram. Correcto. Y en nuestras redes sociales nos van a ver y nos pueden consultar. De verdad, estupendo. Muchísimas gracias, no, por gracias invitarnos. A ti, gracias a ustedes por venir. Recuerden que son 20 cupos especiales. Hay muchas cosas importantes, cómo utilizar los dos hemisferios y todo lo demás. Pero eso se los explicamos cuando usted pase su mensajito de texto. Así es. Y que buenísimo. Su niño tenga notas entre 19 y 20 puntos, estudiando no más de 10 a 20 minutos por tema. Así es. Bueno, vemos que es el corte publicitario, Eligio. Ya sabes que te esperamos nuevamente también en esta casa. Muchas gracias. Claro, un fuerte abrazo sí. y gracias por venir. Gracias a todos los que me escucharon en este momento. Ahora sí, Yamururu. Vamos a publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Los mejores productos de inversión a escala nacional e internacional los puedes encontrar en Inversiones Lares Cisneros, con la mayor rentabilidad del mercado y el mayor resguardo de tu dinero. Llámanos al 0212-762-7994. Recuerda, 762-7994. Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. La aguda escasez de los bosques en el planeta hizo sucumbir a la industria maderera a escala mundial. Y la ley madera no fue suficiente. Me coloqué el sombrero y continué la lenta marcha. ¿Qué será todo esto? ¿No está prohibida la madera? ¿De dónde salió tanto árbol mutilado? Tanta selva descuartizada, tanta pulpa moribunda. Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Al fondo estamos escuchando el bolero Se te olvida, que seguramente usted lo habrá escuchado en la voz de muchos intérpretes. Y esto a propósito de su compositor Álvaro Carrillo, quien falleció tal día como hoy, 3 de abril, pero en el año 1969. Álvaro Carrillo compuso más de 300 canciones y en este caso lo escuchan a él mismo, al propio compositor, cantando su tema Se te olvida, el señor Álvaro Carrillo. Por cierto, ¿tuviste el largometraje de la película Sabor a mí? ¿Quién era el intérprete? José José, ¿vale? Creo que era José José cuando claro, estaba muchachito, estamos, ¿no? Sí, así es. Devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera... Entrevista en Librería Sónica. Y hoy vamos a darle la bienvenida a Cecia Hirschen. Yo siempre me equivoco con el apellido. Espero ¿cómo que es Cecia? ¿Cómo es? Cecia Hirschbein. Ajá, Cecia Hirschbein. Bienvenida, Cecia. Bienvenida, Cecia. Yeah. Viene a presentar por partida doble hoy el libro de David Aliso, Cuentos Completos, editado por la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar y todavía tibio de la imprenta a media voz de su propia autoría e editado por Igneo. Bienvenida, estamos para escucharte ahora. Siempre gracias. Es un gusto tenerte, porque además hablar de esta selección o de Cuentos Completos de David Aliso es un lujo y un privilegio para nosotros, editado además por la colección Papiros de la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar. ¿Cómo se concretó este trabajo, Cecia? Bien, buena pregunta. Antes que nada, déjenme saludarles y dar las gracias de haberme invitado otra vez. Siempre, ya siento que esta es mi casa. Absolutamente, absolutamente es así. Sí. ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntanos. Bueno, primero y principal fue justamente a través de Carlos Pacheco, estando yo en un bautizo de los libros de Equinoccio en Banesco, y le comenté que había encontrado en mi computadora cuatro cuentos inéditos de David. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no editamos todos sus cuentos y se meten ahí los cuatro cuentos inéditos? Bueno, se habló de esa idea. Después vino a través de Carlos Sandoval, su tocayo en nombre, habló conmigo, que éramos colegas allá en la central, en los institutos, y le pareció buenísima idea. Entonces, ¿sabes cómo son las cosas de las editoriales, especialmente estas de las universidades que se demoran? Eso fue una cosa que sucedió hace como 4 o 5 años atrás. Y yo ya tenía, porque acuérdense que David falleció hace 8, y eso fue ya casi reciente, después que se habían agotado casi las 2 ediciones de Nunca Más Lili Marlene. Es más, déjame decirte que cuando viniste la vez anterior, a propósito de Nunca Más Lili Marlene, que es una novela extraordinaria y siempre recordamos y recomendamos. Espero que vuelva. Creo que habías hecho mención a esto, a este trabajo, que estaba en proceso, ¿no? El de los cuentos completos. Y entonces Carlos Sandoval me propuso, pensando que yo era la persona apropiada, dado que también soy de letras, para hacer el prólogo. Entonces, bueno, el prólogo es un estudio de la vida de David que no se conoce mucho en realidad y de la importancia que él tuvo dentro del grupo de la República del Este. Correcto. Porque ahí sí voy a hacer un paréntesis diciendo que cuando se menciona mucho la República del Este, David a veces queda de lado. Quien lo menciona más es su amigo, el escritor Adriano, que eran muy amigos. Pero en general mencionan a varios y a David. Debe ser porque era el más joven de todos ellos, puede ser. Pero él era el secretario de la revista y era el más joven de ellos, que los paseaba en su carro descapotable a Maciani, a Pancho, a todos ellos. A los amigotes de él. A los amigotes, sí, pero él pertenecía, y ahí se menciona, y además traigo pruebas, no sé, el prólogo en el... Bueno, eso es una de las cosas... En la introducción al libro. Exacto, es una de las cosas deliciosas de esta edición de cuentos completos de David Aliso, en donde el prólogo que tú haces... Es estupendo porque, digamos que al margen de la ficción de los cuentos, aquí estás viviendo la realidad, la vida y parte de lo que fue la vida, vamos a decirlo así, literaria de David Aliso. Y es muy rico conocer esa parte. Pues sí, uno se entrega a la lectura y lo disfruta. Sí, porque una de las cosas que uno agradece es que tú conoces al autor, tienes todas las referencias de su narrativa breve, sus cuentos, pero entonces tienes este espacio donde te lo presentan, que no todas las antologías tienen ese espacio de presentarte al autor. No son cuentos completos, disculpa. Sí, bueno, la recopilación de los cuentos no tienen ese espacio donde te presentan al autor. Y esa idea es una idea muy bien lograda. Además, ¿quién mejor que tú para contar ese espacio de vida y obra de David? Sí, fue una labor extraña porque, claro, yo al principio decía cómo lo iba a hacer yo, pero yo como soy también, he sido investigadora, al contrario, ahorita es cuando soy más bien de cuentista. Lo hice y con mucho cariño realmente, con la investigación, teniendo a mano todas las revistas de la República del Este. Y bueno, y recopilé y nos pusimos a trabajar y en eso Carlos Sandoval ayudó bastante y sacamos los cuatro cuentos que yo descubrí en la computadora de David. O sea que los artífices de esta publicación son, por supuesto, Sella, por supuesto, y los dos Carlos, bueno, el maestro Carlos Sandoval y el maestro Carlos Pacheco, sí, que en paz descanse, ¿no? Sí, lo pongo en el agradecimiento, en realidad se los reconozco. Sí, además Carlos Pacheco, quien fuera además un visionario del apoyo a la narrativa y a las letras en general venezolanas, sí, y que nunca cesó en su empeño de publicar. Sí. Así es. Nosotros, Sella, debemos hacer, lo dije bien, Sella. Sí. Perfecto. Eso es que en polaco. Polaco. En polaco. Debemos hacer un corte publicitario, no sin antes comentar, tal como es costumbre, que hoy estamos obsequiando por cortesía de la propia Sasha Hirschbein, cuentos completos de David Aliso, una cortesía además de Equinoccio, de la editorial Equinoccio, que es la editorial, disculpen ustedes, de la Universidad Simón Bolívar. Y es muy fácil para que usted se gane este ejemplar. Usted sencillamente va a enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y tal como es costumbre en Noguera, mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte cuentos completos de David Aliso a tu casa. ¿Y cuánto cuesta? Un mensaje cuesta un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Yo creo que este es el único lugar en Venezuela donde la inflación no ha llegado en años. Esperamos contagiarlo al resto del país muy pronto. Así es, aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Tuvo que recurrir a todas las estrategias posibles para salvarse de la debacle mundial. Al declararme muerta he roto el vínculo con mi vida anterior. Al no tener pasado no tengo marido, hijos ni culpas. ¿Me comprendes? Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sándor Gerendas. Disponible en Amazon.com. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque sus cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Necesitas respaldo y solidez con tu dinero, rentabilidad y garantía inmobiliaria? En Inversiones Lares Cisneros te brindamos los más altos rendimientos y la mejor asesoría que tú mereces. Visítanos en www.larescisneros.com o llámanos al 0212-762-7994. Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Evening breeze, caress the trees tenderly. The trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Una buena selección musical para el domingo de hoy, en este programa además delicioso dedicado a la obra de David Aliso. ¿Qué estamos escuchando, Noguerísima? Escuchamos el tema Tenderly. Así es. En la voz de Sarah Vaughan, quien nació el 27 de marzo de 1924 en Los Ángeles, California, y falleció un día como hoy, 3 de abril, en el año 1990. Tenía dos apodos. Uno era La Divina. La Divina, y el otro era Sassy. Uh-huh. En honor a esa voz divina que tenía y esa manera de interpretar. Porque junto a Billie Holiday y Ella Fitzgerald, ella está considerada por muchos como una de las más importantes e influyentes voces femeninas del jazz. Se te agradece esta selección. Yo soy fan de Sarah Vaughan. Muchísimas gracias, Noguera. Bueno, usted también tiene buen oído musical. Vamos a continuar en compañía de Sasha Hirschbein, quien hoy nos está presentando no solamente los cuentos completos de David Aliso, sino que también nos está presentando, y también vamos a hablar de ello, Sasha, de su más reciente publicación A Media Voz, bajo el sello editorial Ignio Editores. Pero bueno, vamos a volver a David Aliso. ¿Cómo fue armado este libro de cuentos completos? ¿Cuál fue el orden seguido? Sí, además que el libro está dividido en cuatro grandes partes, grandes bloques, que son El rumor de los espejos, Griterío, Quórum y Los cuentos inéditos. Entonces, ¿a qué obedeció junto con Carlos Sandoval, que como nos has contado te dio una mano de apoyo, esta estructura que para el lector es muy grata? Bueno, la estructura depende de los propios cuentos de David. En uno de ellos está el que es el premio del Nacional, y se debe a un orden cronológico a medida que iban saliendo, y en ese mismo orden cronológico, pues de último está la novedad de los cuatro cuentos inéditos, que ya son del año del siglo XX, uh-huh. de 21, uh-huh. ya son de porque los anteriores pertenecen a una selección que tenía que ver con el siglo puro siglo XX, y mucho está mezclado dentro de su novela Esta Vida del Diablo, y tiene que ver con un orden cronológico a medida que lo fue escribiendo. Bueno, y ese descubrimiento que tú hicieras, Sasha, fue fantástico. Además, es la parte inédita que está hacia final del libro, que son cuatro relatos, y los cuatro relatos son estupendos. Yo tengo aquí anotado todos mis favoritos, son muchos, pero los menciono así brevemente: Sueño de muñeca, ay, ¿verdad? Bellísimo. Casa de corazones muertos, Simulacro de vida. De hecho, Simulacro de vida abre así, con este primer párrafo. Me gustaría que sea usted, Noguera, que tiene esa voz tan bella, para que nos complazca todo. Dulce. ¿Verdad? Que nos leas el primer párrafo del cuento Simulacro de vida. Y adelante. Además, este Simulacro de vida hace honor a algo que yo te había comentado en el corte, Sasha, que es los epígrafes, qué bien escogidos están por parte de David, ¿no? Quisiera, entonces, antes de tú leerlo, que te explique lo de los epígrafes. Claro. Y todo, es que hablar de David en realidad puede ser una cosa de horas y horas, porque él tenía una capacidad de conocimiento, de lectura, de retentiva. Es decir, aparte que fue autodidacta, una de las cosas que más le admiraba es que en un día podía leerse 3 libros. O sea, no se apartaba del escritorio leyendo. Y con mucha una cultura universal y de querer saber más y más, curiosidad, lo que se llama la curiosidad. Y esa capacidad de asombro ante el conocimiento. Y eso lo virtió en cada uno de sus libros, de sus cuentos. Sí, se nota. Que si Heine, el propio Jung, todos los escritores, y tenía la memoria para retenerlo, de haberlo leído y poder después traspasarlo a todo lo que escribió. No tomaba apuntes del epígrafe que le había llamado la atención, no, sino que de memoria lo hacía. No, él se lo sabía e iba al libro. Wow. Una memoria tal que... Increíble. Sí, no sé si yo les comenté a ustedes cuando escribí la novela Nunca Más Lili Marlene, fue hecha, ya que usaste la palabra apunte, fue hecha sin tomar apuntes. Sí, no los habías comentado, es cierto. Sí, pues. Sí. Y además ser el más joven de República del Este... Eso también le permitió tener esa capacidad de aprendizaje al estar al lado de Adriano y de, claro, todas las personas con las que él se rodeó allí. Sí. Entonces, tú lees los epígrafes y yo leo el párrafo. Dice el primer epígrafe: primeramente el amor sueña con ella, después ella sueña con el amor. Esto es un epígrafe de Søren Kierkegaard. Y el siguiente epígrafe dice: no hay solución fuera del amor. André Breton. La cercanía al fin le concedía un segundo para volver a los recuerdos de la vida, a la mujer que lo había inventado, los secretos que iba a callar. La onda explosiva tenía la misma lenta fugacidad de la vida, y antes que lo alcanzara la ensordecedora propagación mortal, pudo tocar el anillo de Jimena y palpó las iniciales grabadas sobre la ancha lisura del aro. No tuvo miedo, pero sintió la fría desolación de una despedida. David Aliso. Oye, qué increíble una narrador, belleza. ¿Vale? Qué increíble. Una belleza de cuento. Nosotros sí se los recomendamos, o sea, para aquellos que no tengan la suerte de ganárselo. Bueno, nos adelantamos en la pregunta. Sesha, ¿se puede conseguir en todas las librerías? Sí, no en todas. ¿En cuáles? Diga en cuáles. Yo sé que está, porque sabes que Equinoccio no saca muchos ejemplares. Uh-huh. Saca menos. Pero hasta donde yo sé, y puedo dar fe, en la librería Alejandría de del Paseo, del Paseo Las Mercedes. Sí, ahí lo tiene. Perfecto. Y de otro no sé, pues yo lo vi ahí. Así que bueno, ya saben que en esa librería está. Así que envíen muchos mensajes de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula, para que usted se gane el libro. Te voy a hacer una pregunta ciertamente injusta e incómoda. ¿Cuál sería el cuento favorito tuyo de David Aliso? En este libro. No. Es muy difícil. Mira, pero a mí me gusta también porque tiene una connotación entre nosotros dos. No sé cuántas cervezas en una noche. A eso iba, porque además ese es el cuento ganador del concurso de cuentos del Nacional de hace muchos años. ¿En qué año fue ese? 70. Fue finales de los 70, ¿verdad? Sí, finales de los 70. Yo no sé cuántas cervezas en una noche. Ese es el título del cuento, y esa es una frase que yo solía decir hace muchos años cuando andaba muy emparrandado por allí. Pero sí, ya me porto muy bien. No, y eso es de David. Y eso nos enganchó cuando nos reencontramos en la vida. Así es. Con esa frase. Oye, qué bueno eso, ¿no? Ha sido toda una grata experiencia entonces publicar este libro, ¿no? Porque además es literatura que nos hace falta y que enriquece, vamos a decirlo así, nuestro propio acervo literario, que hay muchísimo. Y es una gran obra, y es un acto muy noble de tu parte, cosa que se agradece, haber rescatado esos cuentos inéditos, ¿no? Para el disfrute de todos. Yo de hecho le dije a Linsabel, a mí me ha gustado, obviamente, hay unos relatos más logrados que otros, eso es normal, no se puede pretender que en un libro de cuentos completo todos los cuentos sean contundentes, pero hay muchos cuentos, yo los tengo todos marcados, aquí tú lo estás viendo, Sesha, pero en cuanto a los 4 cuentos inéditos, los 4 son maravilloso. Los títulos, ¿cuáles son? ¿No era? Ajá, el Dios que no era. Ese me encantó. Es maravilloso. Hombres de niebla, el segundo. El tercero es Una vez un gallo. Y el cuento que cierra, los cuentos inéditos. Y el libro es Puertas Adentro. Además que cuando uno lo va leyendo, como están en orden cronológico, uno se va dando cuenta cómo ha ido madurando su oficio de escritor y cómo eso te, como lector, también te va llevando más fluidamente por el texto. Es una maravilla, sí. Además, este libro. Así es, debemos hacer un corte publicitario, Sesha y Linsabel, no sin antes recordarles que hoy justamente estamos obsequiando un ejemplar de Cuentos Completos de David Aliso, cortesía de Equinoccio Editorial de la Universidad Simón Bolívar. ¿Cómo se lo ganan, Noguerísima? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA, y mientras más mensajes usted envíe, más oportunidades tiene de leer en la comodidad de su casa Cuentos Completos de David Aliso, editado por Editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar. Ahora sí, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los mejores productos de inversión a escala nacional e internacional los puedes encontrar en Inversiones Lares Cisneros, con la mayor rentabilidad del mercado y el mayor resguardo de tu dinero. Llámanos al 0212-762-7994. Recuerda, 762-7994. Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. Inframundi es una obra maestra de falsificación de la realidad. No tiene parangón en ningún registro de la historia. Son dos mundos paralelos y simultáneos, apenas separados por una delgada línea divisoria que casi nadie tiene la capacidad de ver. Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sandor Gerendas. Disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para cantar divino la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Linsabel canta muy bien, sigue cantando, por favor. Canta me quitaron la pista, vale. Al fondo el tema Luz de Luna en la voz del inmortal Javier Solís. Un tema también compuesto, Noguera, por Álvaro Carrillo. Además, ese bolero en particular y esta interpretación es una de las mejores de la historia del bolero. Sí, bueno, y todo esto cuenta de que el fallecimiento de Álvaro Carrillo fue en una tarde del 3 de abril, tal día como hoy, pero en el año 1969, una muerte bastante trágica, un accidente automovilístico en sentido contrario a la autopista donde venía con su chofer y su familia. El carro que venía de frente en el sentido contrario perdió el control y se estrelló lamentablemente contra el vehículo del señor Carrillo. En el acto murió su chofer, él murió al día siguiente, y también su señora esposa. Se salvaron los niños, quedaron malheridos, pero se lograron salvar. A mi celda querida, que está triste y está fría. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy queremos celebrar. Celebrar el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que fue ayer 2 de abril. Todos los años este día se conmemora el nacimiento de Hans Christian Andersen, quien nació en 1805, y en homenaje a este prolífico autor de libros y cuentos para niños, pues se tomó el 2 de abril como el día de la literatura infantil y juvenil. ¿Qué vamos a recomendar? Por supuesto, los cuentos de Andersen. En mi caso tengo una edición muy vieja del Círculo de Lectores, una edición del año 1963, donde descubrí Pulgarcita, La Sirenita, El Patito Feo, El Traje Nuevo del Emperador, El Soldadito de Plomo, Las Flores de la Pequeña Aida, La Niña de los Fósforos o La Pequeña Cerillera, dependiendo de la traducción que ustedes consigan, Los Cisnes Salvajes, Las Zapatillas Rojas, La Reina de las Nieves, que fue el cuento que inspiró esta versión de Frozen. Cuentos de Andersen, los puedes conseguir en Ciudad Seba, en internet, los puedes conseguir en muchísimas versiones y son cuentos maravillosos, a veces un poco crudos, donde la vida y la fantasía se enlazan en una sola voz. Por eso el 2 de abril es el día del libro infantil y juvenil, en homenaje a Hans Christian Andersen. Y otra recomendación que no queremos dejar pasar de lado, precisamente por el tema y el autor con el que estamos conversando hoy, es La Rana, el Tigre, los Muchachos y el Fuego. Y es en nuestro caso una suerte de homenaje a David Aliso y a Ramón Palomares, ambos insignes escritores de nuestro país, y que escribieron sobre los las leyendas y los mitos indígenas, este cuento, La Rana, el Tigre, los Muchachos y el Fuego, ilustrado por Víctor Hugo Irazábal y publicado por Rayuela. No se consigue lamentablemente en librerías, pues está fuera de catálogo, la editorial no publicó más. Sin embargo, en la red de bibliotecas de la Biblioteca Nacional, en las salas de infantil, lo pueden conseguir y quizás puedan conseguirlo en el Club de Cuentos del Banco del Libro. La Rana, el Tigre, los Muchachos y el Fuego es nuestra segunda recomendación, una joya escrita por David Aliso y Ramón Palomares. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida establece puentes afectivos que mejoran la comunicación en casa. Síguenos por @ranaencantada en Twitter e Instagram y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Malvado. Ahora le toca el turno a Sasha Hirschman. Responde rápidamente estas 10 preguntas. A ver. Te aseguro que como buena tenista ella va a responder. No, y corredora de fondo. Una persona importante. David Aliso. Uh-huh. Un aroma. Perfume de gardenias. Una palabra desagradable. Uy. Ajá. Esa es la palabra. Uy. Sí. Un libro. Un libro. Un libro. Un libro. Un libro. Lolita. Ah, muy bien. ¿Una comida? Arepa. Uh-huh. Un sonido. Mahler. Una palabra favorita. ¿Cuál es tu palabra favorita? Una palabra favorita. Ajá. Amor. Ah, muy bien. ¿Un lugar o una ciudad? Ciudad Praga. ¿Una película? Una película. Una película. Ah, claro. Muerte en Venecia. Ah, muy bien. Ay, qué bien. ¿Y una canción? Una canción, ¿cuál? Pues cualquiera. Canción, una canción favorita. La primera que se te ocurra. Dígalo, me dígalo. Me tienes loca. Con eso, una canción a mí me gusta, de la Cuarta Sinfonía de Mahler, el final con la cantante. Ah, no sé cómo se llama, pero es el movimiento final. De esa obra de Mahler. Sí. Bueno. Un aplauso para usted. Pues Gustav Mahler, bien. ¿No? Si mal no recuerdo. Gustav Mahler, muy mi bien. Mi favorito. Ah, bueno, respondiste muy bien. No, ¿querías comentar algo mientras estaba Isabel en la sección? Sí, me estaba mordiendo la lengua. Ahora ya, no, la, pero ya la puede ahora liberar. Mira, la tienes no. libre, porque a mí me encanta ese cuento. Bueno, que además está escrito por David Aliso y por Ramón Palomares. Y que eran primos, además. Esa anécdota que nos acabas de revelar, que eran primos. Sí, eran primos, nacieron en la misma ciudad. En Escuque, y además David Aliso tiene 3 cuentos, o creo que ya van, son 4 cuentos infantiles inéditos. ¿Qué tal? Que voy a tratar de ver si se pueden editar. Bueno, ay, yo conozco un par de editoriales que están a la Casa de Autores Venezolanos, así que cuando terminemos de conversar al aire, vamos. Totalmente, a eso era lo que me tenía. A ver, ajá. Y a media voz. Cuéntanos de A Media Voz, que bueno, nos tuviste hoy, no lo hemos leído porque no los trajiste hoy. Cuéntanos de esta reciente publicación. Mira, realmente la traje como un obsequio para que más adelante lo leas con calma, porque okay. estoy bastante contenta del resultado. Okay. Y lo que pasa es que me la entregaron 2 días antes de Semana Santa. Ah. Y ya inclusive por asuntos de que no hay local y tal, en 2 semanas es la presentación. O sea, estoy con la soga al cuello. ¿Y dónde va a ser la presentación? Ajá. Entonces, les digo, uh-huh. y los invito, que la presentación es en la librería Cálatos uh-huh. el día sábado 9 de abril perfecto. A las 2:30 de la tarde, una hora perfecta. Uno, los que no han comido se toman allá un vinito y después almuerzan. Buenísimo. No sé, a lo mejor compartimos un rato allá. Además, es perfecto comentarlo hoy domingo 3 de abril, porque es el sábado que viene. Perfecto. Es perfecto, así los que bueno, están invitados. Los invito a todos los amigos, a los lectores, los que les gustan. No, bueno, para eso está el programa. Sí, sí. Allí estaremos, Sesha. Sí, y el título que me gustó mucho, aunque aquí en la contraportada dice una cosa, pero tiene que ver con la ópera. Por eso es que yo saqué la canción La Ópera, que es lo que se me ocurre. Además, que además a ti te gusta. Me gusta. Bueno, Sesha, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Uy, se rápido. Nos fue rapidísimo, sí. pero siempre es un gusto tenerte por acá. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, encantada de veras de estar con ustedes dos aquí, siempre tan amigos, siempre tan apoyadores de la obra que uno hace, porque este trabajo de escribir en soledad, a veces se dice, ahorita que estoy leyendo Murakami, que no se sabe si a los escritores se les tiene aprecio o no, pero en ustedes sí siento que hay bastante aprecio, y los invito a leer por un lado los cuentos completos de David Aliso, que en alguna librería ustedes llamen, se consiguen. Yo también tengo que averiguar más dónde está, pero uno llamando a las librerías, preguntando aquí y allá, se consiguen posiblemente también. Creo que lo vi en Noctua y en Sopa de Letras. Ah, en Noctua puede ser. Perfecto, entonces hay 3 opciones. Noctua, Sopa de Letras y la librería Alejandría en Paseo Las Mercedes. Sí. Esta media voz todavía no está. Porque la vamos a presentar el sábado. Está recién por distribuirse. Está caliente. Calientico. Sí. Recién salido del horno. Muchísimas sí. gracias, Sesha. Bueno, Noguerísima, nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. A mi juicio, el mejor gobierno es el que deja a la gente más tiempo en paz. Walt Whitman. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururu Martínez. Y a mi izquierda, Linsabel, la rana Noguera. Y a mi derecha, Jason Verde, por cierto, muy famoso, Maldonado. No sé por qué lo de famoso, pero nos despedimos con el tema de Marvin Gaye, What's Going On. Marvin Gaye falleció el 1 de abril de 1984, uno de los componentes fundamentales de ese estilo Motown Sound. Buen inicio de semana. Chau. Chau. To bring some loving here today. Father, Father, we don't need to escalate. See, war is not the answer, for only love can conquer hate. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas e Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad.